Riverito tiene un rulo, coqueto y muy bonito, que todos en el barrio se lo quieren tocar. Dicen que lo perfuma y lo tiene suavecito, pero al cantar 28 se le puede parar. Eso y también. Siempre con su rulo, coqueto y suavecito, se mira y no se toca, le dice la mamá. El rito de oro, el rito de oro, el rito de oro es de Rivero y nada más. El rito de oro, el rito de oro, el rito de oro es de Rivero y nada más. ¡Eso! ¡Arriba, Riverito! ¡Vamos a probar fuerte, compadre! ¡Vamos a probar fuerte! La radio, por la tele, la riojana y nacional. Y siempre con su rulo, coqueto y suavecito, pero al cantar ¡Irucho! Se le puede parar. ¿También? Y siempre con su rulo, coqueto y suavecito, se mira y no se toca, le dice la mamá. El rito de oro, el rito de oro, el rito de oro es de Rivero y nada más. El rito de oro, el rito de oro, el rito de oro es de Rivero y nada más. El rito de oro, el rito de oro, el rito de oro es de Rivero y nada más. El rito de oro, el rito de oro, el rito de oro es de Rivero y nada más.